¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. Compañeros, y muy contentos de que estén del otro lado con nosotros. Yo soy Gala Belucio, su conductora. A mi lado izquierdo tengo a Valeria Méndez. ¿Cómo andás, Gala? Todo bien, mi co-conductora. Así es, bueno, tenemos un programa lleno de info hoy. Exactamente. Tenemos cantidades de cosas para contarles y esperemos que dejen el oído porque nosotros ponemos la voz. Así es, con frase y todo, mira. Tenemos que recordarles que somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana, ubicado en Puan 360, cerca de la Escuela de Filosofía y Letras. Sí. Agradecemos al Centro Cultural y al Centro Cultural FM Boedo por prestarnos este espacio. Sí, bueno, no, que nos ceden el lugar y que por eso estamos acá hoy, porque tenemos un montón de columnistas que nos traen un montón de información. ¿Quiénes son ellos, Gala? Tenemos muchos y muchos nuevos equipos. Tenemos a Tomás Mancinelli, que nos va a hablar de moda y espectáculos. Sí. Tenemos a Agustín Cesarovich, que nos va a traer crítica de películas, de series. Él es el crítico místico, ¿no? Claro. ¿A quién más tenemos? A Carito Matina, que nos va a traer películas de amor. Luciana Tancredi, que nos va a traer recetas de cocinas. Noelia Rodríguez Loza, que nos va a traer animales raros en peligro de extinción. Sí, siempre Noé trae animales exóticos. Hoy veremos con qué nos sorprende. Exactamente. Tenemos a Sofía Villarreal, que nos trae recomendaciones de buena música. Y el temón del viernes, además, ¿no? Es muy interesante saber qué tema tenemos para escuchar, porque hay que estar actualizados. Obvio. Y ella nos mantiene actualizados siempre. Nos mantiene muy actualizados, como Sol Morales también, que nos habla de la amistad, algo muy importante, ¿no? Amistad, exacto. Después tenemos a Florencia Suozzi, que nos va a hablar de su diario íntimo. Siempre esa parte viene así como pasional con el diario íntimo. Claro. Por eso dejo un espacio vacío. Así dejamos el suspenso y vamos a ver después de qué nos va a hablar. Y tenemos a mi conductora. Sí, yo que les voy a hablar de deportes, ¿no? Con mi columna de deportes. Y acá al lado mío que tengo a nuestra conductora, que nos va a hablar de qué. Les voy a hablar de fotografía. Ahí está. Pero eso lo dejo en suspenso. También. Claro. Creo suspenso. Lo vemos más adelante. Ahora nos vamos con las vías de comunicación, porque si no, viste, no nos pueden mandar mensajes. Eso, sí. ¿Y cómo se pueden comunicar? Bueno, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ¿cómo? Y WhatsApp. Saliendo del termo. Ahí nos mandan muchos mensajitos y nos dicen qué tema les gustaría que los pasen o qué es lo que recomiendan que podemos hacer, ¿no? Sí, vos decías WhatsApp, que bueno, nos puede mandar un mensaje a 15 26 57 53 46, y bueno, ahí nos dejan sus mensajes. Ahí nos dejan sus mensajes, sus cariños, todo lo que quieran decirnos nos dejan en estos medios. Nos vamos ahora con un tema musical que se llama Clandestino, de Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais définitivement dire ma cesse, définitivement cette position. Je peux passer mon nom, je m'en vais à Caracan, de la Chine, je suis en Mauritanie. Et j'ai un bâche de gazier, radiateur, ouais. Mis gestos, yo solo veo una flor que florece para ser una flor florecida eternamente. Mi nombre es Florencia Suozzi y hoy les vengo a deleitar con uno de mis fragmentos de mi diario íntimo. Comenzamos. La mirada de él me confirmó todo lo dicho, y fue un beso el que selló todas aquellas dudas que se me presentaban, dos almas encontradas en plena soledad y abrumadas por esta sociedad, se unieron con el fin de hacer un mundo mejor, o al menos la esperanza de hacer cambios. Acostados en el césped, encontraron la paz y la armonía. Y tras una larga caminata, se dieron cuenta que el día finalizaba, pero su relación aún estaba por comenzar. Esto se lo dedico a mi gran nuevo amor. Nos pusimos rojos en saliendo del termo. Romántico. Hierve el agua. Encima, a mí, Gala, yo quiero decir algo, ¿no? Para la gente que nos está escuchando. Mientras vos ibas contando tu columna, Gala me miraba como con unos ojos escuchando cada frase que vos decías. Que era como, wow, o sea, sigue avanzando y esto se va poniendo más caliente, que digamos. Hierve el agua, por eso el comentario. Sí, vamos a hervir el agua del termo, como siempre, ¿no? Acá estamos para hervir el agua del termo. Bueno, ¿le hablaste? ¿Hablaste acerca de una relación? Sí, de un comienzo. Es un comienzo, es un cambio. Hay que generar cambios en este mundo, en esta sociedad, ¿no? El cambio principal lo inicia uno, así que creo que escribir estas cosas es lo principal y de paso expresás lo que sentís. Y es muy lindo cuando encontrás a otra persona que también quiere cambiar el mundo. Así que unirse para cambiar el mundo es algo tan bello, son tan compatibles, hermoso. Son compatibles. Somos recompatibles. Bueno, no sé, vamos a ver qué onda, ¿viste? Vamos a ver cómo continúa este diario. Claro, vamos a seguir viendo. Y con qué nos sorprende día a día. Vamos a seguir en Saliendo del Termo. Así es. Salimos con nuevas ideas y salimos con muchas sorpresas. Ahora nos vamos con un tema musical y ya volvemos con nuestra siguiente columna. Marfil salió volando a todos lados, estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Saltaban bam para todos lados, me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el uniéndonos más así. Nubes, agua, marfil atormentaron lo inatormentado. Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo más aquí. Cantaban al costado. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo todo aquí. Tu cuerpo Y volvimos acá en Saliendo del Termo. Recién estaba sonando Agua Marfil, un hermoso tema musical, ¿no? Me encantaba. Sí, sí, sí, sí. Estaba empezando a imaginar ya. A volar. Lindo tema. Lindo tema, lindo aire. Lindo tema. Pero ahora nos vamos con algo mucho más lindo. Tenemos nuestra siguiente columnista. Ai. Ni. Wo ai ni. Wo ai ni. L'amour. Pas pour moi. Pas vraiment. Estamos acá con Carito. ¿Cómo andas, Carito? Muy bien. Muy eso, bien, pero eso. Muy bien. Eso es energía de viernes, Caro. ¿Con qué nos venís hoy, Carito? ¿Qué sí. película? Traje para leer. Sí. Es una película británico-estadounidense dirigida por... Sí. Por Lon Yerfig. Sí. Fue adaptada por David George de su novela homónima. Sí. De 2009. Junto. Está protagonizada por Anne Hathaway. Fue estrenada... Sí. En 2011 a través de Focus Features, que tiene los derechos de distribución en todo el mundo. Bien, 2011 entonces, One Day. ¿Y de qué se trata esta película? El de resumen sí. es Emma Gathaway y Dexter sí. Sturges se conoce el día de su grabación universitaria, un 15 de julio de 1988. Ella es una chica idealista sí. de clase trabajadora. Bien. Él, en cambio, es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Wow. Durante 18 años, cada 15 de julio se muestra su vida cotidiana y lo extraordinaria que es su amistad. Por fin un día se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante años lo tenía ante sí. Wow, la verdad que es muy, muy interesante y creo que ahora nos tenemos un Cala. Hermoso tráiler. ¿Me puedo saludar? Ahora después del tráiler. Después del tráiler. Voy a ser una de esas profes que inspiran. El que vale, vale. Y el que no, enseña. Y la que enseña dice vete a la mierda. Te quiero, Dexter. Pero has dejado de gustarme. ¿Vas a casarte? Sí. Te he echado de menos, Dex. He jodido mi carrera. Y he jodido mis amistades. Eso no es verdad. Necesito hablar con alguien. No, con alguien no, contigo. Ella te hacía ser mejor. Y tú a cambio la hacías muy feliz. Puedo saludar a todos amigos acá y sí. mi novio Leonor Fer. Con saludo específico. Hoy estamos todos enamorados. Claro. Y es que ella nos trae su columna de amor, de paso también le tiene que dedicar algo a alguien. Sí. Gracias, Carito, me encantó tu columna. Bueno, además hablaba acerca de una relación, viste, de... A ver, había una diferencia social, claramente. Entre uno y otro. Sí. Me gustó mucho. Y justo que escuchaba el tráiler también, ¿viste? Yo no sé si me estoy equivocando o escuché como que por ahí, ¿no? Entre sí. uno y otro como que querían estar juntos, pero les costaba o como que algo se los impedía. Y es que las diferencias sociales en sí, viste, como que se hablaba del chico rico que se quería comer el mundo y ella de clase trabajadora, había una diferencia importante y normalmente en las películas siempre tratan de plasmar eso que se nota. O sea, hay algo que impide. En este caso, la situación económica de cada uno. Siempre hay algo que impide, ¿no? Pero creo que hay algo que no nos impide seguir y es que somos una radio muy culta. Somos una locomotora que no para. Exactamente. Eso es lo que pasa. Tengo una bomba para darle. Está confirmado que... Ya creo que escuché la disco, tengo unas ganas de bailar. Ya estamos todos acá con las luces. Venimos tipo electro, ¿viste? Como moviéndonos acá en la radio. Pero tenemos a Tomás. Uh-huh. A Tomás que nos trae la hermosa y genial columna de espectáculos, claro, y moda, ¿no? Hay que estar siempre actualizado. Y Tomás, obvio, se encarga de eso. Así es. ¿Cómo andas, Tomás? Bien, señora Gala Berucio. ¡Apa! Oh, con apellido y todo. Todo junto. Señora encima. Señorita. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Tommy? Hoy voy a hablar de que ayer, sí, estuvo acá en Mérez Shakira. Shakira, es verdad. Y que fue algo emocionante. Sí. Vas a decirte algo que no viene. Uh-huh. Y fue algo muy bueno y te la saludo. Aquí estás. Bueno, después de 7 años, como decía Tommy, no venía Shakira. Supongo que para todos sus fans habrá sido muy emocionante, ¿no? ¿Vos sos fan de Shakira, obvio, ¿no, Tommy? Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Te emocionaste o no? Sí. Fue lindo. Y más con la canción que hizo con Maluma. ¿Cuál? Clandestino. Clandestino, un temón, me encanta. Yo pegadiza, que, ¿viste? Yo creo que Shakira revolucionó muchas cosas. Y aparte del baile, pues, cómo se mueve. Es increíble. Yo creo que todas las mujeres siempre soñamos movernos como Shakira. Pero nunca podemos. Pero no hay que perder las esperanzas. Eso. Habrá estado explotado el lugar. Sí. ¿No? Vio un montón de gente. Sí, fue, yo vi, ¿sabes?, en las redes que fueron un montón de famosos. ¿Ah, al sí? Recital, sí. Se habrán agotado las entradas en 10 minutos, y, supongo que y sí. ¿Y sabes quién fue? ¿Quién fue? Pampita. Pampita. El amor platónico de Tomás. No. ¿No? ¿Qué es Pampita entonces? Decime. Le mando un saludo de acá a los Estados Unidos, sí, al de depósito, que es mi novia. Bueno, también con saludos especiales. Mandamos saludos internacionales también. Eso. A todo el mundo. Nos vamos. La verdad, Tomás. Gracias, Tommy. Nos actualizaste la agenda, mira. Eso. Nos volvimos locos con Shakira. Volvemos del aire. Volvimos. Ay, yo me quedé escuchando el tema, me distraje. Mirá vos, yo... Se distrajo con el nuevo tema. Es que el nuevo tema es muy pegadizo. Sí, sí, así. Pero tenemos acá a Sofía Villarreal que nos va a contar mucho mejor de qué se trata este tema tan pegadizo, hipnotizante y quizás que distrae porque... Porque es pegadizo, Sofi. ¿Cómo andas? ¿Cómo están ustedes, chicas? Muy bien, acá. Bueno, traje este temón del viernes, como siempre les traigo. Se trata sobre un chico y una chica que, bueno, tienen sentimientos entre ellos, pero ellos mismos no lo pueden expresar estando sobrios. Entonces tienen que recurrir a tomar y a usar drogas para dejar que sus sentimientos fluyan y así, bueno, puedan ser honestos entre ellos mismos. Ah, o sea, necesitan y requieren del alcohol sí o sí. Creo que eso es un poco, no sé, me hizo ruido la cabeza eso. ¿Te, sí, te vas a acordar a vos, Gala, acaso? No, no, estamos al aire, chicas. No me hizo acordar a mí, pero yo creo que dicen que cuando uno se pone en ese estado, como que es más sincero. Sí, sí, por eso. Yo supongo que la canción habla de esto, ¿no? Claro. ¿De ese estado? Expresan sentimientos porque, bueno, están, digamos... Están tomados, están drogados, sí. Es un tema bastante fuerte, pero yo creo que es la realidad, ¿no? Porque a cualquiera le ha pasado de ocultar sus sentimientos y decir, no los puedo expresar, o me cuesta, o me da vergüenza. Entonces recurren a esto como para decir, bueno, acá estoy, soy libre y acá sale todo. Sofi, ¿y quién canta el tema en este caso? Bottle Up, me dijiste que se llamaba, ¿no? Sí, que en español sería embotellado. Sí. Lo canta la cantante Dinah Jane, que sí. Es una ex integrante que pertenecía a la banda super extra famosa de pop, sí. Fifth Harmony. Bien ahí. Sí, es su nuevo sencillo, su primero en todo. ¿Qué es lo que te impactó del tema, aparte de que es muy rítmico? Bueno, la voz de la chica me encanta. Y aparte, sí, aparte los invitados también, que son Ty Dolla Sign y Mark Evasi, que son artistas americanos muy conocidos. ¿Raperos son? O... Ty Dolla Sign es rapero y el otro chico es cantante de pop también. Bien. Y nada, me encantó porque también entre ellos como que se complementan con sus voces y aparte te dejan muy claro el mensaje. Sí, me encanta. Y además me dan ganas, muchas ganas de bailar este tema. Sí, es muy bailable. Acá adentro y el significado se zarpa, pero está muy bueno igual. Está muy no buena. Escuchen el significado, ustedes solamente sientan el ritmo. Escuchen el ritmo, la música. Y qué más decirte, que es siempre completo. Me gusta mucho la rítmica que le pones a la columna. Es muy rítmica. Ay, bueno, gracias. Muchas gracias, Sofi. Gracias a ustedes, Sophie, chicas, por escucharme, y a todos. Nos vamos y ya volvemos. Acá en Saliendo del Termo, ¿no? Sí, volvimos. Creo que tenemos algún mensaje. Tenemos un mensaje, sí, que vamos a escuchar, que nos mandan al número que quiero recordar, que es 1526-57-5346. Y bueno, un oyente nos acaba de mandar un mensaje, vamos a escuchar qué nos dice. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Flavia Quería decirles que cada vez me gusta más su programa de radio, son unas genias, me hacen reír un montón y me hacen pasarla bien la tarde. Así que les mando un beso y quería pedirles la canción Real Friends de Camila Cabello. Un besito. Bueno, con tema y todo, encima nos pide. Muchas gracias. Sí, bueno, le mandamos un saludo a Flavia que nos escucha. Ya nos había mandado un mensaje la otra vez y no lo pudimos escuchar. Nos quedó pendiente, sí. Pero acá en Saliendo del Termo tratamos de ser ordenados. Porque a veces se nos salen del termo muchas ideas. Muchas ideas. Muchas gracias por el mensaje. Un beso, Fla. Y quiero recordar nuevamente el 15 26 57 53 46. Se pueden comunicar con nosotros a Saliendo del Termo. Nos vamos. ¡Ah! Tengo mucha hambre. A ver, ¿qué vamos a comer? Esto y esto y esto también. Eso que escuché recién, creo que viene acá. Viene Luciana, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué nos traes para hoy? Una tarta de chocolate y dulce de leche. ¡Ay, pero qué bien que viene a esta hora con unos mates! Es la hora perfecta para mí. Espectacular. ¿Qué de ingredientes lleva esto? Manteca 100 gramos. Manteca 100 gramos. Ya estamos abriendo la heladera. 100 gramos. 100 gramos de manteca. Chucuchucu, chucuchucu, ahí va. ¿Qué un sobre de chocolate negro. Sobre de chocolate negro, mira. Ahí va. Ya lo estoy abriendo. ¿Qué más, Lu? Mira, ya estoy oliendo cómo queda todo. Mira. Un pote de queso crema. Pote de queso crema. Queso crema. Ahí va. Ahí tenemos. Estamos metiendo el queso crema. Un paquete de galletas de chocolate negro. Sin relleno. Ahí está, paquete. Ya lo estamos abriendo. Galletitas de qué rico de va a quedar chocolate. Media kilo de dulce de leche. ¿Medio kilo de dulce de leche? ¡Ah, bueno! Es un poco mucho, pero vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Ahí está. Uy. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la? ¿Cómo se prepara todo esto? Lo tengo todo acá hecho una masa y no sabemos qué hacer. Moler las galletitas con la mano o la procesadora. Con la manteca y derretida. Ahí está. Moldeamos. Bueno. Molemos las galletitas con la manteca, ¿sí? En una procesadora o, bueno, con la mano. Sí, si no tienen procesadora, utilicen la mano. Poné en una tartera, poné en el horno por 5 minutos. Ojo que. Ojo. Que se queme. Ahí está, tengan ojo cuidado que no se les pase. Claro, hay que tener mucho cuidado con el horno ahí. No se distraigan. ¿Qué formar más? Una especie de harina. Formar una especie de harina, bien. Formamos la harina, estamos acá. Formando la harina. La Gala está cocinando ya. Dejar enfriar aparte y mezclar queso con el dulce de leche. Luego poner estos sobres de base de las galletitas y poner en el freezer. Bien. ¿Tenemos dejar que ponerlo en el freezer? Sí. Sí. ¿Ves? Está, mirá, la verdad que yo ya tengo hambre. Yo, ¿sabes que yo también? Siempre Lu con alguna receta es como que viene a ponerla. Cucharita de chocolate, sí. Cubierta con chocolate y por toda la torta servir con nueces o almendras. Ahí está. Con almendras y cubrir nueces. La torta con una cucharita de chocolate, ¿no? Ir cubriendo toda la torta y ponerle almendras, nos recomendó Lu. Bien. O nueces. A su gusto. Ahí está. Pero, riquísimo. Pero qué rico. Yo ya, mira, ya la estoy viendo. Allá está la torta. Mira, ahí la traen. Ahí traen. Mira, qué rico. Yo ya la veo. Está buenísimo. Lu. Como siempre. Gracias, Lu. Mira, yo ya tengo ganas de comer. Ya me estoy preparando la torta. ¿Y qué más podemos comentar? Sí, bueno. Vamos a comer la torta. Dale. Ahora volvemos, comemos la torta y volvemos. Hola, soy el crítico místico. Prepárense para conocer todo aquello que alguien puede soñar, imaginar, guionizar y narrar. Películas, series, cómics y libros. Acompáñenme más allá de lo evidente. Odd y los gigantes de hielo. Odd es un niño vikingo maltratado por su padrastro por culpa de su pierna coja. Un invierno que se vuelve más largo que los anteriores, Odd decide fugarse de la aldea para no ser un estorbo. Durante su autoexilio, él conoce a un oso, un zorro y un halcón tuerto. Libro escrito por Neil Gaiman. uno de mis escritores de cómics favoritos, con obras como Marvel 1602, Batman, ¿qué fue de la capa y la capucha?, Sandman o Lucifer, no confundir en nada con la serie. Siendo esta por fin cuando lo leo escribir sobre Thor. Ah, también escribió Coraline, la novela. Como dato, el nombre del protagonista, Odd, en inglés significa raro, mientras que en noruego significa suertudo. Por lo que cuando en la novela es salvado de forma increíble, él dice, porque soy Odd. Siete termos, libro corto y entretenido, recomendable para enganchar a alguien al folclore escandinavo. Les dejo con otra introducción a este por parte de Destripando la Historia. ¡Hola, hijos del trueno! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del mito del dios Thor. Largos cabellos, poder colosal. Su barba rojiza es un dios del metal. Thor, dios del trueno de la humanidad. Odín es su padre y vive en Asgard. Su destino es morir en Ragnarok. Dando muerte a Jormungander. Tiene dos cabras que viajan con él. Las come y resucita usando su poder. Con su martillo no puede fallar. Y más de una vez se ha dejado engañar. Un gigante una vez se lo robó. Lo quitó ni te encontrar. Seas mujer. Tranquilo, gran señor, es que está un poco ansiosa por la boda. Bueno. Sí, son cosas suyas. Casémonos. Sujeta este martillo que le robé a Thor. Y acá regresamos en Saliendo del Termo porque es una locomotora que no para. Así es, no para nunca. Y como no para nunca, les tengo que decir que estamos 17 grados, ¿sí? Y de acá a que termine el día no va a cambiar mucho. Vamos a estar a las 9.16, va a bajar un poquito. Hasta las 12 vamos a seguir con 16 grados. El cielo está mayormente nublado y seguirá así hasta el día de mañana. Pero no sé cómo sigue mañana, Gala. Y mira, mañana va a estar parcialmente nublado, va a ser unos 20 grados. Y no hay probabilidad de lluvia, pero... yo creo que está bueno para salir, para irse a la librería o, si no, quedarse escuchando Saliendo del Termo o ir a visitar a la familia. Ahí está, un buen plan, me gusta. Yo creo, mira, nos acaban de llegar un mensaje. Sí. ¿De quién? De Brandon. ¿De Brandon? A ver, ¿pero nos llegó un audio? Es o... un audio. A ver, yo quiero escucharlo. Ahora vamos a escucharlo. Bueno, hay algunos temitas con el tema mensaje de Brandon. Bueno, de última, ahí va. Soy Brandon de Flores y quería mandar un saludo a Noé y desearle lo mejor en su columna porque siempre me encanta y me encantan a mí los animales y que cada vez ella traiga un animal nuevo es como que descubrir otra especie de otro planeta. Saludos, la radio está grandiosa, chicos, sigan así. Ahí está, teníamos. Muchas gracias, Brandon. Gracias por los saludos. Y gracias por estar con nosotros. Mira, ahora volvemos con una columna muy interesante que a mí me llama la atención. Volvemos con Noelia. Hola, Gala, hola, Valen, ¿cómo andas? Hola, Noe, ¿cómo andas? Bien, ¿ustedes? Acá ansiosa con saber qué nos vas a traer hoy, porque desde lejos estoy escuchando pajaritos, bichos, animales raros. Pero no estás cerca, el pajarito no, ¿no? Es. No, uy. No, pajarito hoy no traje. Hoy no, bueno, ¿qué nos...? Nada es lo que parece, ¿viste? Acá todo es diferente, es raro. Sí. Siempre traigo lo opuesto a lo que me dicen. Claro. ¿Y qué traes para hoy, Noé? Bueno, hoy les traje el topo de nariz estrellada. Sí. ¿Se chocó? Topo. Metió chiste de paso. Mal. Va y pasa porque es viernes. Su nombre científico es Condylura cristata. Condylura cristata. Bien. Ellos viven en tierras bajas y húmedas. La costa de Estados Unidos se dispersan por el curso del agua y también en contra de la corriente. Bien. Va, o sea que no hace caso, va en contra de la corriente de todo. Sí. Es como saliendo del termo. Nosotros vamos en contra de lo que nos pueden llegar. La locomotora que va en sentido contrario a lo que decimos. Claro, claro, mayormente lo vas a encontrar en el agua. En la tierra no pasa. Muy poco van a estar. Su pelaje es corto y abundante, de color gris, oscuro, con garras afiladas que las utilizan para cavar la tierra y desplazarse por los túneles. Su cuerpo tiene forma de un cilindro y sus extremidades delanteras están en buenas condiciones. Tienen 44 dientes, sus pies son anchos, suelen medir 20 centímetros de longitud, su peso es de 46 gramos, su cola es larga y anillada, y con pelos gruesos. En la época invernal se hinchan su cuerpo hasta 3 o 4 veces su diámetro, lo que le permite al topo almacenar grasa para hacer frente al frío. ¡Wow! Yo creo que los animales van a sobrevivir más que nosotros, ¿no? Y este animal en especial, ¿sí? ¿Cómo era el nombre, no? Así lo repetí. Se llama topo de nariz estrellada. Topo de nariz estrellada. Acá podemos escuchar ahora, ¿no? Acá estábamos escuchando este. Mira, a mí me gustó. Yo creo que parece un perro eso. Un pajarito parece. No sé, tiene de los dos. Un perro pájaro. Y encima Gala nos hacía como la mímica, ¿viste? Como que... Sí, sí, te hacía un movimiento raro escuchando el sonido. Me parece que el sonido es no solo un animal, también para que estén en el boliche, ¿viste? Puede ser. Sí, puede ser un remix. Un remix de ese sonido. La verdad me llamó la atención, es bastante curioso. Sí. ¿Qué otras cosas? Bueno, ellos se alimentan de pequeños invertebrados, insectos acuáticos, gusanos y moluscos. Y están en peligro de extinción porque caen en las trampas de los ratones. ¡Ay, no! Los ratones te hacen la vida imposible siempre, ¿viste? Y las trampas también. Y las trampas, sí. Me gusta el animal igual, ¿eh? A mí también. Además come bastante, es de comer mucho. Ya veo que tiene una dieta saludable. Bueno, y para terminar les cuento 5 curiosidades que encontré de este animal, que es una, la primera, que es un animal ciego que con nariz que detecta a su presa. Sí. Después, que se alimenta muy rápido, tarda 120 segundos en identificar su presa y comer en gran cantidad. En 8 segundos su cerebro decide si lo que detectó con su nariz es comestible o no. Después, que puede dar bajo el agua exhalando burbujas hacia el objetivo o arrastrar de olor, y después inhalar las burbujas para olfatearlas a través de la nariz. Sus dedos crecen hacia afuera alrededor de su nariz. Bien, bueno, gracias. Yo, ¿no? Bueno, encantó. Decirle gracias a Brandon por el mensajito. Ah, de paso. Yo creo que es muy... Ya me pareció raro el ruidito, fue como para un mix dance. Y al mismo tiempo me encantó como todos los viernes traes algo interesante. Y antes de despedirles, quería decirles que no olviden de fijarse en Saliendo del Termo el dibujo del animal. Ya lo estamos subiendo, Lo subimos a denle un like. Redes. Lo subimos a nuestras redes. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos. Volvimos acá en Saliendo del Termo y ahora vamos a ir con nuestra siguiente columnista, Sol Morales. Sol, ¿cómo andás, Sol? Acá la escuché venir, mirá, se está sentando. Hola, chicos, ¿cómo andan? Todo bien, la verdad, muy, muy feliz de que sea viernes y de escucharte a vos. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy les traigo el significado de la mejor amiga. Ay, no. Me encanta. Me encantó. Sí. Para todos nuestros amigos o amigas que estén escuchando esto, va para todos ustedes, chicos. Para los oyentes. Chiques. Y para todos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se puede definir la amistad? Porque es algo inexplicable a veces. Sí, la verdad que sí. Lo que significa el significado de mejor amiga es cuando una amiga es cuando estás, que cuando la necesitas, cuando te sentís sola y triste y sabes que hecho está. Yo diría que la mejor amiga es la que te acompaña en las buenas y en las malas. Sí, igual, sí, toda la razón se la doy a Sol. Exactamente. Es verdad, es una persona que está ahí para vos siempre, en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, como tengo yo a mis mejores amigas que las adoro. Creo. Y sí. Y es que son como parte de la familia también los mejores amigos. Y sí. Puedes decir, como vos justo decías, Sol, esas personas que necesitamos y están, ¿no? Es como que ya sí, forman que, parte de que la nunca, familia. Sabes que nunca te van a dejar, que nunca te están. Van a fallar. Claro, van a estar ahí y para vos siempre. Hablando de lo que es la amistad, yo creo que es muy importante, como acá hacemos el programa con amor y tenemos amistades y somos todos amigos. Y sí, lo más importante es los amigos, después. Claro, los amigos y la familia. Un saludo a mi mamá, que sí. Me está escuchando por primera vez. Bueno, mandamos un saludo. A mi hermana también. Y a tu hermanita. Muchas gracias, Sol, me encanta. Un beso, chica. Muy linda tu columna. Gracias. Y volvimos con todo el rock en Saliendo del Termo, porque así somos, una locomotora que no así para. Es. Y me paraste. Yo te paré, te tengo que parar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que hablar acerca de deportes en este caso. Y bueno, el miércoles 24 de octubre se jugó el partido entre Boca y Palmeiras. Sí, se está jugando el campeonato por la Copa de Libertadores. Y bueno, en este caso Boca pudo ganar, ¿sí? El ¡opa! Ceneice salió del pozo. Vino de la mala no me gustó ese comentario. Se nota que no sos de Boca, Gala, no. Pero no, se vio que pudieron salir de una mala racha, viste que no venía muy bien Boca. Es un chiste, es un chiste. Y le pudo ganar a Palmeiras 2-0. Muy ¿sí? bien. Un partido tenso porque hasta los últimos minutos del segundo tiempo Boca no estaba ganando, seguía en empate. Pero con dos goles de Benedetto se pudo recuperar y pudimos hacer un buen partido, digo yo, ¿no? Porque los goles siempre te traen alegría y en este caso Benedetto le trajo alegría a Boca. Muy, la verdad, siempre es bueno una alegría. Sí. Y creo que el fútbol es muy interesante si lo ves desde una perspectiva que no es la misma, ¿no? Y no, sí, depende, tenés que saber mucho de fútbol, pero... Para bueno, eso tenemos a nuestra especialista. Sí, puede ser, pero bueno, para ir terminando con esto, el próximo miércoles se juega la revancha entre Boca y Palmeiras. Y nos vamos a enterar. Seguimos acá en Saliendo del Termo. Y bueno, tenemos nuestra columna que nos va acercando al final. En este caso, nuestra columnista y conductora de Saliendo, que nos va a hablar acerca de fotografía, ¿no es así, Gala? Así es, le voy a hablar acerca de fotografía, de cómo la foto puede llegar a transmitir a través de la radio, ¿no? Porque es difícil. Sí, es cuestión de imaginarse igual todo. Pero bueno, ¿qué nos traes para hoy? Para hoy les voy a traer una foto que en parte es muy flashera. Ya le voy a flashear los ojos. Flashera. Y bueno, la cabeza. Estamos para flashear acá en Saliendo del Termo. Estamos para flashear y tengo para flashearles con los reflejos. ¿Reflejos? Estamos... ¿Qué nos dice esto de los reflejos? Bueno, de las imágenes, la fotografía en sí. Yo creo que... Mira, el otro día me fui a recorrer. Sí. Y en parte vi una foto que... La foto la vi, no es que la pensé, la vi. La pude viste. Ver. Sí. Y era cuando vas caminando y ves un lago. Un lago, ok. En el lago vos ves que decís, uy, no, mirá, esto se está moviendo. Ves el reflejo de lo que en el otro lado... Claro, o sea, te está... Lo que transmite, ¿no? Sí. Bueno, yo vi en esta foto algo especial. Sí. Vi como un árbol, un edificio, cómo se refleja la ciudad. Sí. Y me transmitió muchas cosas. Creo que podemos ver que del otro lado del espejo, sí, son espejismos, ¿no? Sí, diría yo que a través del agua se genera un cierto espejismo, ¿no? Me gustó porque me transmite la paz de la ciudad dentro de una imagen, ¿no? Bien, me gusta. Del otro lado, el otro lado de Buenos Aires. Y sí, es que, a ver, a través de un lago se pueden transmitir un montón de cosas porque, como vos decís, es un espejismo. En este caso me hablabas acerca de un edificio, ¿no? Un edificio, un árbol, el cielo celeste. Creo que transmite muchas cosas, como la paz interior. Una ciudad también. Una ciudad. Bueno, y resumiendo, esto es una foto que les traje, que se llama Reflejo. Sí. Y vamos a ir cortando, ¿no? Sí, bueno. Nos podemos ir. Yendo al final, vamos a ir subiéndolas a nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Saliendo del Termo. Y nos vamos yendo, me parece a mí. Sí, ahora nos vamos a ir yendo. Espero que les haya gustado la foto, espero que sea de su agrado. Nosotros somos Saliendo del Termo.